que lo comentábamos al iniciar nuestro programa, lo que puede llegar a suceder hoy en relación a Johanna Chacón, esperando, ¿no?, esta audiencia donde se puede dictar la sentencia. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el abogado querellante por el juicio por Johanna Chacón. Estamos hablando de Fernando Peñalosa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, buen día. Muchísimas gracias por podernos atender y, bueno, preguntarte qué expectativas hay para hoy día. Bueno, entendemos que ahora a las 11 va a comenzar la audiencia con los alegatos de la defensa. El tribunal después le va a dar la última palabra al señor Luque por si quiere decir algo más y tenemos entendido que puede llegar a dictarse la sentencia hoy. Eso es discrecional del tribunal, pero por el horario y por los comentarios que tuvimos en la última audiencia, creo que la idea de los jueces es poder terminar el debate hoy. Así que la expectativa es que se dicte sentencia y siempre puesto los ojos en la propuesta que nosotros le hicimos al tribunal y que la fiscalía fundamentalmente le hizo al tribunal, una sentencia condenatoria. Bien, ¿y en esto se sabe cuántos años se ha propuesto o...? Sí, la calificación que utilizamos fue la del homicidio agravado, la única pena que prevé la de prisión perpetua, así que acá las alternativas van a barajarse en los dos extremos, la absolución que seguramente va a pedir la defensa y la prisión perpetua que es la propuesta de la acusación. Por supuesto que hasta tener una sentencia uno no puede hacer un análisis, pero en este transcurrir del juicio, ¿qué nos podrías decir? De alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo ves que ha transcurrido el juicio durante este tiempo desde que comenzó? Claro. A ver, yo creo que lo que puedo rescatar como positivo es el juicio, bien, desde que se inició el 17 de septiembre, el 19, creo que, el juicio oral. La verdad que ha sido, no tenemos reparos ni críticas que hacer, el tribunal se ha mostrado siempre muy predispuesto y abierto a recibir toda la prueba que las partes propusieron. Ha existido un criterio probatorio muy amplio, lo cual siempre es saludable para todos. Y bueno, creo que hemos podido tomar conocimiento, las partes, pero también el sector público, de muchas situaciones que estaban un poco ocultas en la letra del expediente. Entonces, la situación de todos los hermanos Chacón, en particular la situación que padecieron Johanna y Beatriz en la finca Curayanca, los perfiles y las formas del señor Curayanca y de Mariano Luque, bueno, creo que nos han llevado a una mejor comprensión y en nuestra postura a un entendimiento de que la responsabilidad del señor Luque se ha confirmado más aún de la que ya teníamos cuando iniciamos el juicio oral. Y en relación a las distintas, ¿no?, teorías de alguna manera, ¿no?, que había en relación a lo que él podría haber acontecido, ahora más cercano también una sentencia, ¿cómo lo relacionan también con Soledad Olivera? Yo creo que ya en el juicio de Soledad Olivera nosotros despejamos la hipótesis de la defensa, que en los dos casos, o coincidencia, ha sido la misma, que las dos, que tanto Soledad como Johanna fueron víctimas de algún secuestro, captación de una red de trata. En esos casos, el caso de Soledad quedó despejado porque nosotros acompañamos una investigación de la Justicia Federal que despejó esa hipótesis por completo. Y en el caso de Johanna Aún, ahí no solamente está quedó investigación de la Justicia Federal, sino que también en la investigación se siguieron también hipótesis de posibilidad de secuestro, de captación, o que ella se haya podido fugar. Bueno, eran todas datos que se iban recolectando, se tenían y la investigación también fue por esas pistas. Entonces, la hipótesis y la defensa prácticamente es que... ¿Hola? Ahí quizás se nos cortó y lo vamos a tratar de chequear. El doctor Peñalosa venía manejando, está llegando también al juicio allí, a la sentencia que se va a llevar a cabo hoy día. Pero bueno, agradecemos muchísimo también por esta comunicación, por esta información. En un ratito nada más, a las 11 de la mañana, se va a llevar a cabo la audiencia donde se va a dictar probablemente la sentencia contra Mariano Luque.